Aleluya. La presencia del Espíritu Santo de Dios está en esta casa. La presencia del Espíritu Santo se mueve en esta casa de una manera sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aleluya, aleluya. Aunque no podamos verlo, sabemos que Él está aquí. Aleluya. Podemos sentir su caminar, podemos sentir su presencia sobrenatural en esta casa. Aleluya. Adoramos el nombre de Jesús. Aleluya. Y le damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí en su casa una vez más. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos en esta noche, mis hermanos, después de haber sentido esta presencia refrescante del Espíritu Santo de Dios que nos ha visitado y que se ha quedado con nosotros. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Aleluya. Sin más preámbulos, vamos rapidito, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar leyendo en el libro de Eclesiastés. Gloria al Señor, aleluya. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, aleluya. Gracias, Jesús. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice: mejor es el fin del negocio que el principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Mejor es el principio, mejor es el fin del negocio que el principio. Y mejor es el sufrido o el quebrantado de espíritu que el altivo. Aleluya. ¿Cuántos aquí han hecho algún tipo de negocio? Las ganancias del negocio están al final, amén. Entonces, mejor es el final del negocio que el principio. Y mejor es el sufrido de espíritu. Aleluya, el quebrantado de corazón, que el altivo, dice un coro por ahí, que Jehová atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos, aleluya. Jehová nos atenderá en esta noche, amén. ¿Cuántos aquí necesitan que Jehová los atienda? Aleluya. Damos gracias al Señor en esta noche, gloria a Dios. Dice en el libro de Job, en el capítulo 8, versículo 7, que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Entonces, de otra manera, nos dice el libro de Job que ciertamente mejor es el final del negocio que el principio. Y que mejor, que aunque nuestro primer estado haya sido pequeño, aleluya, nuestro postrer estado será mayor. Y dice la traducción del lenguaje actual, que aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro final prosperará en gran manera. Nuestro final prosperará en gran manera. Aleluya. Yo creo que Job fue el padre del quebrantamiento, el padre de los procesos de la Biblia, después del varón de dolores, Jesucristo. Aleluya. Y me gusta mucho leer en el libro de Job, porque yo me identifico mucho con Job, porque en algún momento de mi vida pasé un proceso donde yo entendía que iba a botar el pellejo, donde yo entendía que iba a morir. Mas Dios tenía propósito conmigo, amén. Dios tiene propósito contigo. Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios se va a cumplir en tu vida, independientemente de los planes de Satanás. Independientemente de que tú sientas que en tu proceso tú estás dejando el pellejo, independientemente de que tú sientas que en tu proceso tú vas a morir, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y en esta noche yo quiero hablarte de los procesos de Dios. Yo sé que en esta casa muchos hemos pasado por diferentes procesos y tal vez muchos otros están pasando en este momento por diversas pruebas, como dice el apóstol Pablo. Pero yo les puedo asegurar que el proceso no es para muerte, que el proceso es para que la gloria de Dios se vea, se manifieste en tu vida, que como cantaba la pastora Ruth ahorita, esa gloria se ponga de manifiesto. Aleluya. En nuestras vidas. Entonces el proceso no te va a matar, aunque tú en ocasiones sientas que estás dejando la piel. De hecho, la palabra proceso viene del latín proceso. Pro significa hacia adelante, y Jesús caminando. O sea que el proceso nos dice que nosotros vamos caminando hacia adelante, amén. Aunque podamos sentir que vamos en retroceso, en el proceso nosotros vamos caminando hacia adelante, porque es el medio que nuestro Dios utiliza para catapultarnos, es el medio que nuestro Dios utiliza para subirnos de nivel. Aleluya. Y cada uno de nosotros muchas veces necesitamos pasar por esos procesos. Dígale a su hermano: proceso. No me gusta, pero es necesario. Aleluya, el proceso es necesario para nosotros llegar a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito y quiere llevarnos a Él paso a paso hacia adelante. El proceso es un espacio de tiempo donde Dios determina trabajar algo en nosotros. Entonces, cuando usted está pasando por un proceso, usted puede sentirse dichoso, usted puede sentirse que hay algo en su vida a lo cual, en lo cual Dios ha puesto su mirada y ha decidido trabajarlo. Y hasta que esa área de su vida no sea transformada, Dios no lo va a soltar. El pueblo de Israel duró 40 años atravesando el desierto. Los desiertos son para pasarlo, aleluya, en 40 días, porque Jesús pasó 40 días en el desierto. Aleluya. Gloria al Señor. Pero el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, porque ellos, mientras caminaban, comenzaron a quejarse de lo que estaban viviendo. Mientras ellos caminaban, ellos comenzaron a encontrar incómodo el proceso el cual ellos estaban pasando. Y ciertamente que lo era. Pero en medio del proceso Dios no va a dejarte. En medio del proceso Dios va a estar ahí juntamente contigo, de mano a mano. De hecho, mientras ellos caminaban, en el día ellos tenían una columna de nube que los cubría, y en la noche era una columna de fuego. Cuando ellos sentían hambre, Jehová mandaba el maná, el pan vivo del cielo, para sustentarlos, para alimentarlos. Pero aún así, ellos anhelaban lo que ellos vivían en Egipto. Muchas veces nosotros estamos aquí en los caminos del Señor y anhelamos lo que teníamos en Egipto, anhelamos lo que teníamos en el mundo, y sin embargo estamos aquí y no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque nuestra memoria trae al presente las vivencias de cuando nosotros éramos esclavos, y de alguna u otra manera las refrescamos, y eso no nos deja avanzar dentro del plan de Dios y poder llegar a la tierra prometida. Entonces, por eso ellos se mantenían dando vueltas en medio del desierto. Pero el Señor quería que ellos cruzaran al otro lado. El Señor quería que ellos cruzaran y pudieran disfrutar de la tierra que Él había preparado para ellos, la tierra que manaba leche y miel, una tierra donde ellos iban a poder habitar y vivir tranquilos. Pero ¿cuánto tiempo va a durar el proceso en tu vida? Eso lo vas a determinar tú. Eso lo va a determinar la actitud que tú tomes en frente de las circunstancias, en frente de las tribulaciones, en frente de las situaciones que tú puedas estar pasando. Tú vas a determinar el tiempo que tú vas a estar en el desierto dando vueltas, porque Dios tiene un plan para ti. Y Cristo viene, y nosotros tenemos que estar preparados, aleluya, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor, pero caminando conforme al propósito que Él diseñó al principio para ti y para mí. Gloria al Señor. Moisés duró los primeros 40 años de su vida creyendo que él era alguien. De hecho, Dios tenía un plan con él, e inmediatamente el enemigo decidió matarlo. Gloria al Señor. Pero Dios utilizó, aleluya, los mismos medios con los cuales el enemigo quería matarlo, para que Moisés se desarrollara, para que Moisés creciera. ¿Cuántos aquí saben que Dios va a utilizar lo mismo que el enemigo ha levantado para destruirte, lo mismo que el enemigo ha levantado para matarte? Dios lo va a utilizar para bendecirte. Yo no sé qué es lo que a ti te está atacando en este momento. Yo no sé si es tu esposo, yo no sé si son tus hijos, yo no sé si es la situación económica, pero yo puedo decirte que en esa área Dios se va a glorificar, y tú vas a ver la mano de Dios, aleluya, sobre tu vida, en la área donde ahora tú estás siendo oprimido, en el área donde ahora mismo tú sientes que vas a morir, en el área donde ahora mismo tú sientes que ya no vas a poder seguir adelante. Gloria al Señor. Entonces decíamos que Moisés pasó los primeros 40 años de su vida entendiendo que él era alguien que realmente no era. Los segundos 40 años de su vida, Moisés se dio cuenta que no era nadie. Aleluya. Pero en los terceros 40 años de su vida, Moisés conoció al Dios Todopoderoso, que es capaz de hacer maravillas con los nadie. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, muchas veces nosotros Como decía la palabra de Dios en Eclesiastés, nos sublevamos, nosotros entendemos que nosotros somos la gran cosa, nosotros entendemos que a través de mí es que Dios va a hacer prodigios, que a través de mí es como Dios se va a manifestar. Sin embargo, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos que es Él quien está trabajando en nosotros y que es su obra perfecta la que se va a ver en cada uno de nosotros, entonces Dios comienza a manifestarse en gran manera para que su propósito se cumpla en usted. Y Moisés se dio cuenta de que ese Dios podía hacer maravillas a través de él. Gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo decía que los corintios se mantenían en una niñez espiritual, que ellos no crecían espiritualmente y que él, pudiendo ya tratarlos como a maestros, tratarlos como a personas maduras en la fe, tenía que hablarle como si ellos fueran niños, gloria al Señor. Entonces, en nuestra vida hay etapas que se tienen que cumplir, que se tienen que desarrollar en medio de estos procesos. Entonces, estas etapas naturales, como dice en el libro de Eclesiastés 3, que hay un tiempo para todas las cosas, que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, para cosechar, etcétera. Entonces, así como estos tiempos se manifiestan de manera natural en nosotros y nosotros nos desarrollamos, tenemos hijos, nos casamos, en fin, así también hay etapas espirituales las cuales nosotros tenemos que vivir y no nos podemos adelantar a ellas, pero tampoco podemos quedarnos atrás, que era lo que pasaba con los corintios. Entonces Pablo les dice, gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer en Primera de Corintios, gloria al Señor, Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea que en ese momento ellos no podían digerir un alimento sólido, pero que todavía no eran capaces de hacerlo. Gloria al Señor. Dice el versículo 4: porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Aleluya. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes habéis creído. Gloria al Señor. ¿Qué pues es Nilca? ¿Qué pues es Ani? Servidoras por el medio de los cuales ustedes habéis creído. Gloria al Señor. Pero dice más adelante: ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Yo planté, Apolo regó, pero ciertamente el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Aleluya. Gloria al Señor. Déselo fuerte porque es para Él. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. El que planta y el que riega una misma cosa son, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque vosotros somos colaboradores de Dios. Aleluya. Y dice más adelante que ellos estaban edificados sobre el fundamento que era Jesucristo. Aleluya. Dígale a su hermano: Cristo es mi fundamento. Entonces, sobre el fundamento que es Cristo, aleluya, dice en el versículo 10: conforme a la gracia que en Dios me ha sido dada, yo, perito arquitecto, aleluya, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y que si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, aleluya. Vemos cómo el apóstol Pablo enumera ciertos materiales de edificación sobre los cuales iban a ser puestos sobre el fundamento que era Cristo. Aleluya. ¿De qué usted está hecha? ¿De qué usted está hecho? Su fundamento es Cristo, pero ¿acaso su edificación es de oro o es de hojarasca? Vemos cómo estos materiales de edificación se van degradando. Comenzamos por el oro, pero terminamos en la hojarasca. Y el oro, mis hermanos, aleluya, es un material muy resistente. Quisiera leerles el versículo 13 que dice: la obra que de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, en el fuego será probada. Amén. Aleluya. La obra de cada uno en el fuego será probada. ¿Cuántos aquí han pasado por el fuego? Aleluya. El oro en medio del fuego se vuelve un poco, diríamos, líquido, se vuelve un poco inestable, pero es porque se van quemando las impurezas que están dentro de sus componentes y queda un oro puro y limpio, pero el cual es muy manejable y toma la forma que usted le dé. Gloria al Señor. Pero también nos habla de las piedras preciosas. Hay algunos que están edificados en piedras preciosas, pero yo veía cómo, de dónde viene, por ejemplo, el diamante, que es, creo que, una de las piedras más costosas, aleluya, y más resistentes. Y el diamante, mis hermanos, está constituido de carbono. Este material, que también esto es con el cual está constituido este elemento, el carbón que nosotros conocemos. Y vemos la diferencia entre una piedra y otra. Pero el carbón, que se ve así opaco y negruzco y fácil de destruir, lo pisamos y se desbarata, que está compuesto de carbono, fueron estas partículas que pasaron por el fuego, gloria al Señor, y se quemaron. Y entonces, en medio del fuego, en medio de su proceso, ellas se convirtieron en carbón. Ahora, el diamante fueron partículas de carbono que en las profundidades de la tierra, dicen los científicos que dentro de la corteza de la tierra, que supuestamente, vamos a decir, es muy, muy caliente. De hecho, lo asocian con el infierno. Entonces, estas partículas de carbono dentro de la corteza terrestre sufrieron cambios, aleluya, por la presión y el calor que estaban experimentando. Y el fuego, más que quemarlas, las unificó de tal manera, aleluya, que se formaba esta preciosa piedra, la cual nosotros conocemos como el diamante. Entonces, mientras más fuego el diamante ha cogido en la corteza terrestre, más cristalino y más transparente es, pero también es más resistente. Entonces, esto es uno de estos materiales que el apóstol Pablo nos habla, de los cuales nosotros somos edificados. Pero usted sabía también que habemos muchos, o hay muchos, vamos a decir, que están edificados en heno o en hojarasca, que al primer vientecito salen volando. Aleluya. Aún su fundamento, siendo Cristo, ante el primer viento, vuelan, salen corriendo, no son resistentes. Gloria al Señor. Entonces, en esta noche, nosotros tenemos que examinarnos, nosotros tenemos que examinar nuestra vida y ver de qué material nosotros hemos sido edificados, de qué material nosotros estamos hechos, que nosotros somos capaces de resistir. Y en la medida en que usted resista, entonces usted va a ser multiplicado. En la medida que usted resista, usted va a recibir fortaleza. En la medida que usted resista, usted va a caminar, aleluya, y de usted va a fluir, aleluya, el propósito para el cual usted está aquí en esta tierra. Gloria al Señor, aleluya. Vemos cómo el apóstol Pablo dice: ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Aquí vemos dos que de nuevo se autodenominan nadies, pero son dos apóstoles, aleluya, sobre con quienes Cristo hizo grandes prodigios. A través de ellos, aleluya, creyeron una multitud en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos mismos se autodenominaban nadies, y ellos decían que aún uno habiendo regado y el otro habiendo sembrado, el crecimiento los había dado Dios, y que si algo ellos hacían era lo que conforme el Espíritu les había permitido hacer. Aleluya. Entonces, si mi hermana Nilka adora y mi hermana Ani intercede, ellas las dos están haciendo una labor en el reino de los cielos, la cual el Espíritu le ha permitido hacer. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Dios va a cumplir su propósito, porque lo que Él comienza, lo termina. Y el apóstol Pablo decía que aquel que la buena obra comenzó es fiel en completarla. Entonces Dios no lo va a dejar por mitad. Entonces, por eso vemos muchas veces que decimos: pero ¿cuándo es que yo voy a salir de este proceso? ¿Y cuándo es que tú, Señor, me vas a sacar? ¿Y cuándo es que tú me vas a librar? ¿Y cuándo es que tú me vas a dar? ¿Y cuándo es que tú me vas a llevar? Pero Dios no va a dejar su propósito a medias. Entonces, si usted en medio del horno, usted quiere salir corriendo, si usted en medio del horno, usted no está dispuesto a resistir las altas temperaturas, entonces usted va a salir y va a tomar un respiro, va a tomar un descanso, pero usted va a volver a ser puesto en el fuego, porque hay una piedra preciosa, aleluya, que tiene que ser formada en el fuego. Hay un carácter el cual Dios quiere procesar. Hay un carácter el cual Dios quiere cambiar. Aleluya. Y mientras nosotros no tengamos la disposición de ser transformados, de ser procesados, aleluya, de que nuestro carácter sea moldeado y cada día más parecido al de Cristo, nosotros vamos a estar de proceso en proceso. Nosotros vamos a estar de vuelta en vuelta, y dimos uno y comienza la otra, y dimos uno y comienza la otra. Entonces yo le invito a usted en esta noche a que usted, aleluya, se empantalone, a que usted se arme de valor y diga: mira, diablo, yo voy a salir de este desierto, yo voy a salir de este proceso, y yo voy a llegar, y yo voy a llegar hacia el destino profético que Dios diseñó para mí. Aleluya. No importa lo que usted esté viviendo, el que conoce su destino profético no se angustia. El que conoce para dónde va no se preocupa. Aleluya. Jehová le dijo a Moisés: sal de tu tierra. Aleluya. Abraham, perdón, sal de tu tierra y de tu parentela. Aleluya. Y vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió, aleluya, y comenzó a caminar. A él no le importó para dónde él iba. Él sabía que había uno, aleluya, que le había dicho que caminara, que saliera, aleluya, y que le iba a mostrar. Y él sabía que ese, aleluya, que lo había llamado, era fiel para cumplir lo que había prometido, aleluya. Al punto, aleluya, que dice en Hebreos 11, que él vivió como extranjero en la tierra que Jehová había diseñado para él, aleluya. Porque él estaba esperando la construcción, aleluya, de la cual Dios era el arquitecto, pero también era el constructor, aleluya. Dígale a su hermano: yo soy diseño de Dios. Aleluya. Él es nuestro arquitecto, y esta obra que Él está haciendo en nosotros, Él es quien la va a terminar, porque Él es el constructor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Jueces. Ahí, allí, si me pueden acompañar. Con sus Biblias. Hay allí una alegoría, la cual a mí me llama mucho la atención. Les voy a mostrar por qué. Aleluya. Dice en el libro de Jueces, en el capítulo 9, versículo 8, creo que al 15. Amén. Dice: fueron una vez los árboles a elegir juez, a elegir rey, perdón, sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar yo mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Aleluya. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre vosotros, sobre nosotros. Y la vid respondió: he aquí, he de dejar yo mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Aleluya. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís a mí por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Aleluya. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Amén. Aleluya. A mí me llama mucho la atención esta alegoría de la palabra del Señor, donde en el pueblo se estaba por escoger, o se había escogido un rey, y ellos querían hacerle ver cuán errados estaban o cuán mala elección habían hecho. Entonces, me llama mucho la atención que los árboles fueron, voy a comenzar de abajo hacia arriba, fueron donde la vid y le dijeron: reina sobre nosotros. Y la vid le dijo: ¿y he de dejar yo mi mosto para reinar sobre ustedes? Fueron luego donde la higuera y le dijeron: pues entonces reina tú sobre nosotros. Y ella le dijo: he de dejar yo mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre ustedes. Y fueron sobre el olivo y le dijeron: reina tú sobre nosotros. Y el olivo le dijo: he de dejar yo mi aceite con el cual se honra a Dios, aleluya, para reinar sobre ustedes, aleluya. He de dejar yo mi aceite. Vemos cómo estos árboles no hablaron del fruto el cual ellos tenían, sino que ellos se fueron al proceso de este fruto. La vid no dijo: he de dejar yo mis uvas para irme a reinar sobre ustedes. La higuera no dijo: he de dejar yo mis higos para irme a reinar sobre ustedes. El olivo no dijo: he de dejar yo mi aceituna para irme a reinar sobre ustedes, sino que les dijo: he de dejar yo mi dulzura, aleluya, donde los higos eran puestos, aleluya, en una caldera con la cual hacían una mermelada, y cuando comenzaban a hervir, esto se espesaba, aleluya, y dicen que era más dulce que la miel, aleluya. Y asimismo también la vid le dice, no le dice: yo no ha de dejar mis uvas, yo ha de dejar mi mosto con el cual alegro a Dios, con el cual alegro a los hombres, aleluya, para ir a reinar sobre ustedes, aleluya. De esta misma manera fueron sobre el olivo y él les dijo: yo no he de dejar mi aceite para irme a reinar sobre ustedes, aleluya. Y muchas veces, aleluya, a nosotros nos está llamando una que otra cosa, aleluya, y nos invita y nos dice: ven. Y muchas veces la propuesta parece atractiva, aleluya, pero nosotros que hemos sido procesados, que hemos dado fruto y que nuestro fruto ha sido procesado, no podemos, aleluya, dejar el proceso de nuestro fruto, aleluya, para irnos, aleluya, detrás de ministerio. No podemos dejar el proceso, aleluya, que hemos dado de nuestro fruto para irnos detrás de palabritas dulces, aleluya, sino que nosotros hemos de dar lo que hemos sido llamado a dar conforme al diseño y al propósito que Dios estableció sobre su vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Usted ha sido procesado, usted, aleluya, ha dado fruto. Usted, el fruto suyo ha sido procesado. Entonces lo que usted tiene que dar en el caso del olivo es aceite. Y mientras más a usted lo opriman, más aceite va a fluir. Y mientras más a usted lo aprieten, más aceite va a brotar. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Los que han sido procesados no lo mueven las emociones, no lo mueven las palabritas bonitas, No lo mueven las palabritas dulces. El que ha sido procesado dice aleluya, que sabe cuánto le costó su proceso. Dice: yo no voy a dejar mi aceite, aleluya, para irme detrás de ninguna palabrita dulce, sino que yo ha de dar, aleluya, la presencia de Dios ha de fluir, ha de fluir, ha de fluir a través de mí. Aleluya. Jesús fue un hombre procesado. ¿Cuántos aquí saben que Jesús fue hombre igual que usted? Jesús era Dios, pero era 100% hombre. Y Jesús fue el más procesado, ¿porque lo necesitaba? No, Jesús no necesitaba ser procesado. Pero en la medida que Él fue procesado, entonces Él puede comprender, sea cual sea el propósito, el proceso que usted está viviendo, Jesús ya lo vivió primero. Jesús ya fue procesado primero. El cáliz de la enfermedad, Él lo bebió para que usted fuera sano. Aleluya. Él fue procesado antes. De hecho, Jesús manifestaba todos los días el fruto de su proceso, porque dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza, pero que todas las noches Jesús subía al Monte de los Olivos a orar. Y hemos escuchado decir muchas veces que Él oraba en la noche, y entonces en el día manifestaba lo que ya Él había recibido durante la noche. Amén. Pero Jesús subía al Monte de los Olivos. Jesús entraba en el proceso. Y cuando salía del proceso a la mañana siguiente, entonces manifestaba aceite, manifestaba unción, manifestaba el fruto, el proceso del fruto, el cual Él se había pasado la noche en el monte de la unción, que era como le llamaban al Monte de los Olivos, porque de ahí extraían el aceite para ungir a los reyes y para ungir a los sacerdotes. ¿Y cuántos aquí saben que Jesús es el Rey de Reyes y es el sumo sacerdote perfecto? Aleluya. Entonces Jesús todos los días entraba al Monte de los Olivos. Aleluya. Jesús, antes de comenzar su ministerio, entró en el Monte de los Olivos. Fue allí donde duró 40 días. Aleluya. Pasando por un desierto. Aleluya. Fue allí donde fue tentado, donde fue probado. Aleluya. En el Monte de los Olivos, en el Monte de la Unción. Y salió de allí. Y entonces comenzó a manifestar el aceite y comenzó a sanar los enfermos y comenzó a echar los demonios fuera y comenzó a liberar a los cautivos, aleluya, y comenzó a resucitar los muertos, aleluya. Entonces en el Monte de los Olivos, que también le llamaban el Monte del Getsemaní, aleluya, Getsemaní significa prensa de aceite. Y se dice que el Monte de los Olivos o Monte de la Unción era lo mismo que el Getsemaní. Pero el Getsemaní era una parte del Monte de los Olivos, porque las laderas de este monte estaban cubiertas de árboles de olivo. Pero en una porción de este terreno, el cual era muy grande, estaba el Getsemaní, el cual era la prensa de aceite. Entonces, dentro del Monte de los Olivos estaba esta prensa donde eran llevadas las aceitunas, que eran recogidas en el monte y eran aplastadas, eran pisoteadas, eran trituradas, hasta que de ellas saliera el aceite con el cual ungían a los reyes y sacerdotes. Y vemos cómo Jesús, antes de ser crucificado, dice que subió al monte de los olivos con Pedro y los hijos de Zebedeo, con Juan y Santiago. Y dice, los apóstoles de Jesús eran 12, amén. Pero él subió con los hijos de Zebedeo y Pedro. Entonces vemos que estos tres eran amigos de Jesús. Jesús lo seguía multitud, la cual iba detrás de él, detrás de los panes y los peces, detrás de los milagros. Jesús tenía discípulos que iban detrás de él y caminaban con él todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Pero Jesús también tenía amigos, a los cuales él subía al monte con ellos y les decía: miren, yo tengo una tristeza que me embarga. Velad y orad conmigo para que no caigan en tentación. Aleluya. Entonces nosotros muchas veces entramos en el proceso, entramos en el desierto, entramos en el Getsemaní y no velamos ni oramos, sino que comenzamos, aleluya, a quejarnos, que comenzamos a dar vuelta, que nos cansamos, que nos quedamos dormidos, aleluya, cuando tenemos que velar. Tenemos que velar para poder salir, aleluya, del Getsemaní, aleluya, que de nosotros comience a fluir el aceite de la unción, aleluya. Todo, toda verdad debe ser probada. Y Jesús, aleluya, salió de allí manifestando, aleluya, el poder. Entonces, cuando usted es ungido, usted tiene que pasar un proceso para entonces comenzar a manifestar lo que Dios dijo de usted. Muchas veces nosotros somos ungidos y queremos que se ponga la corona sobre nuestra cabeza. Muchas veces nosotros sabemos que hemos sido ungidos y queremos el palacio y queremos reinar, pero hay un proceso para nosotros comenzar a manifestar. David, en el desierto con las ovejas, él fue entrenado, pero luego fue ungido. Pero después que él fue ungido, él tuvo que ser probado, él tuvo que ser perseguido, él tuvo que ser oprimido por las personas, aleluya, con las cuales él había estado, con las personas con las cuales él había tocado el arpa. Él había orado con ellos, aleluya, para que ellos fueran libres. Entonces estos mismos lo perseguían para matarlos, aleluya. Entonces David pasó por un proceso antes de llegar al palacio. No codicie nunca la corona de ningún líder, de ningún ministro. Pelee por su propia corona. Pelee por su propio proceso. Pelee por su propio palacio. Porque cuando Dios lo lleve allí, entonces usted va a comenzar a manifestar lo que usted, aleluya, ha ganado. No hay gloria sin proceso. No hay botín sin guerra. Aleluya. Nosotros tenemos que pelear para alcanzar el botín, para cobrar la herencia. Tenemos que pelear, tenemos que pelear, tenemos que pelear. No se rinda, aleluya, en medio del desierto. No se rinda en medio del proceso, sino que cuando usted se ha puesto en el Getsemaní, en la prensa de aceite, aleluya, esa opresión, disfrútela, gócela, aleluya, y diga: mira, diablo, yo estoy ahora mismo siendo oprimida, yo estoy siendo apretada, yo estoy siendo majada, yo estoy siendo triturada. Ay, ay, ay, ay, ay, pero de mí está brotando el mejor aceite. Está brotando la presencia de Dios, con la cual yo voy a impactar mi generación. Aleluya. El aceite con el cual usted iba a impactar su generación. Aleluya. El pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida, porque cuando estaban en el desierto no hacían más que quejarse, no hacían más que blasfemar. Aleluya. Pero de ellos salió una generación, aleluya, que dijeron: no, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron mis padres. Yo voy, aleluya, a cruzar al otro lado. Y yo voy a poseer la tierra. Y yo voy a tomar la herencia. Y ellos no esperaron que el mar se abriera para cruzar. Ellos tenían que cruzar el Jordán. Pero dice la palabra que el Jordán estaba desbordado, porque era el tiempo de la siega. Y ellos entraron en el agua con el Jordán desbordado. Y cuando ellos dijeron: yo voy a cruzar, yo voy a aquel lado, yo voy a aquel lado, yo voy a aquel lado, dice la palabra de Dios que el Jordán se dividió. Aleluya. No importa que tú no estés viendo que el Jordán se ha abierto delante de ti. Pisa el agua, pisa el agua, pisa el agua, y tú vas a cruzar. Aleluya, aleluya, ponte sobre tus pies. Oh, gloria al Señor. El apóstol Pablo dijo que esta leve tribulación momentánea producirá en mí un más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Dígale a su hermano: esta tribulación va a pasar. Va a pasar. Lo que no va a pasar es lo que ella ha producido dentro de mí. Aleluya. El que tiene peso de gloria, no le importa que yo crucé por la puerta y mi hermana no me saludó. No le importa, aleluya, que por ahí andan hablando y andan criticando. El que tiene un peso de gloria, aleluya, se mueve conforme al diseño de Dios para su vida. Porque déjeme decirle que por más que usted llore, no es que usted va a salir del proceso. Dios no está comprometido ni con sus sentimientos, ni con sus emociones. Dios está comprometido con su propósito. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, arrabashe terequía, en medio de tu desierto, Él no te ha dejado sola. Él no te ha dejado solo. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Y carabashe. Y namawanashe que te rebeshe. Y namawanashe. Y kanamunu masaya. Y namawaraya. Y baba baba baba. Todo el que está pasando por un proceso, yo le invito a que pase aquí delante. Aleluya. Venga al altar. Venga al altar. Una manchetería. Bendito y rebo para basetería. Y rebo basetería. Acérquese creyendo que esta noche para mi está. Aquí está. Derrama tu corazón delante de Él.